corrupción de sobornos, mercenarismos, prostitución y alcahuetería en la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco ni ningún oguipiecista, alias peñistas, poseen ni la más puta idea de lo que es moral, ni se diga de principios éticos. Hay que impedir conexión canal de desvío Aguas del Masacre hacia Haití. Nada de ceder el río ni el agua del Masacre y del Artibonito a las hordas tribales haitianas. Alarmantes y provocadoras limosnas de agua que los prohaitianos Arnaud y su par ofrecen a los dominicanos de consolación. El narcómano, cocainómano, maricón y espía de la CIA, leproso moral, Roberto Álvarez Gil, llega más allá del colmo. Opina como agente del Departamento de Estado norteamericano, con absoluto desprecio del derecho a la autodeterminación y a la soberanía que le son inalienables a Nicaragua, a su pueblo y a su gobierno. El maricón, cocainómano y espía leproso moral del imperialismo yanqui, como buen trujillista jus sanguini, Roberto Álvarez Gil, y respeta los principios de no intervención, no injerencia, ni inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Guido Gómez Mazara, como todo haitiano jus sanguini, habla y tiene espasmos de locura y enajenación, y junto con la carroña y proxeneta del oportunismo anticomunista y antipacoredo, cuya tara comienza con llamarse Juan Pablo y de ñapa apellidarse Uribe, y forman un dúo de gallaretas con forma de mujerzuelas chismosas de patio y medios de tolerancia. Pero claro, dentro de los partidos más corruptos y depravados, perro del hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, confeso agente del imperialismo, Rafael Hipólito Mejía, sabandija y granuja de siete suelas, como ahora de los perros de mierda. Sopretexto de decirse abanderados de la lucha contra la corrupción y la impunidad, se masturban tratando de enlodar al pacoredo y solo logran evidenciarse. Juan Luis Guerra, hijo de criminal y torturador del cuerpo de espionaje de la Marina de Guerra de la dictadura católico-yanqui de Trujillo, que murió como un perro en desamparo en un asilo de ancianos y cuya madre era una dama que terminó asqueándose de tanta ignominia y canallada y que no debe encontrar sosiego ni aun después de muerta, porque ese canalla protestante es un espía y mercenario de 100 a 1000 veces más vil que su padre que murió loco. Juan Luis Guerra es de los que respaldan al sionismo israelí en su carnicería sanguinaria contra Palestina y los palestinos en la Franja de Gaza. Pero no solo esto, sino que tanto él como su hijo, que forma pareja con un hijito o hijita del capo del Mauricio Báez y mercenario de la prensa venal, mendaz y prostituida, vendido a Pepín Corripio, y que a la vez cultivan una narcomanía y drogomanía que empezó con marihuana y ya ni se sabe por dónde va, y sirve de base a su apareamiento homos dentro de su binarismo sexual o bisexualidad, no le ha valido ni su fama mediática embarrada de pies a cabeza por su prostituida actividad, la de Juan Luis Guerra Seijas, quien en demostración de su condición de agente espía mercenario desescrupulizado, fue partícipe de los dos más vistosos intentos de invasión a Venezuela por parte del imperialismo yanqui y del Estado paranarcomilitar, base de la OTAN, que es Colombia. El pueblo colombiano ha puesto en posición jaque mate al gobierno criminal, terrorista y narcotraficante, como vil mercenario de los yanquis y del reaccionarismo sionista judío-israelí del lechón Iván Duque, y su porquerizo Álvaro Uribe, y de paso ha puesto en alto toda la podredumbre pestilente del canalla sionista judío-israelí Juan Luis Guerra, quien es tan reaccionario y retrógrado como son todas y cada una de las confesiones protestantes y evangélicas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tratan al fantoche embeleco con muchos flecos, tal cual es, como un verdadero gran mojón pestilente. Si éste ordena no abrir comercio fronterizo con los haitianos, los militares encargados de hacer cumplir la orden no lo hacen, y el día señalado están abiertos los negocios fronterizos que debían estar cerrados. Si el embeleco ordena no vacunar extranjeros indocumentados, 98% haitianos, estos fueron vacunados en Boca Chica conforme informaciones de este fin de semana y del lunes. La vice del gobierno haitiano binacional, la viuda alegre e hipócrita, como agente de los jesuitas y de los haitianos, pues ella es de los jus sanguinis prohaitianos y antidominicanos. Si la crápula, hijo de padre y madre, carroñas de mondongo y piltrafas descompuestas, Guido Gómez Mazara, junto al tísico con triquinosis cerebral y sospechosa moral que carga con el desgraciado nombre de Juan Pablo, cuya gracia es por igual casi maldita, a partir de iniciada la era de los paracos y narcodrogómanos y narcómanos que predominan en Colombia con Uribe Álvaro como heredero y continuador de su primo consanguíneo Pablo Escobar Gaviria, quieren y les place masturbarse enlodando y culpando al Partido Comunista Pacoredo de iniquidades que sólo existen como quimeras malsanas en su mezquino páramo de ingenio y talento, buscando así justificar la ignominiosa infamia de la funesta herencia que cargan y que los aplasta, empleando para tan miserables fines peregrinas mentiras e insostenibles calumnias que tanto el mismo implacable tiempo como los hechos articulados, desarrollados y culminado en el veredicto tan implacable como exacto del Tribunal de la Historia han terminado desmintiendo categóricamente. Si de algo ha dado cátedras de verticalidad teórica e ideológica nuestra compacta fortaleza de lucha, es que siendo activos partidarios de la lucha ideológica, mediante un vivaz marxismo que se nutre de la praxis de la crítica y la autocrítica, venciendo hasta los complejos arsenales de coartadas e inconsecuencias que siempre están a la orden del día, lo cual es lógico por cuanto la podredumbre permanente del sistema neoliberal colonialista cristiano oscurantista supersticioso en que nos desenvolvemos, genera espontáneamente miserias humanas cargadas de la más letal vileza, hechas de los más virulentos y tóxico-venenosos elementos. Así hemos tenido el coraje de que cuando nos hemos visto precisados a la expulsión de nuestro seno de un militante o de un dirigente comprobadamente nocivo, lo hemos hecho público. Y adjuntamos el glosario y conclusiones de por qué nuestra drástica decisión. ¿Cuál de los llamados partidos revolucionarios y de izquierda o de adhesión nominal al marxismo siquiera ha intentado algo parecido? Absolutamente ninguno. Pero no obstante nos encontramos con que el dúo de truhanes e inescrupulosos incalificables de Guido Gómez Mazara como del tísico con triquinosis cerebral de Juan Pablo Uribe, se masturban con perseguir el fantasma de su alienación de una supuesta militancia en nuestras filas del expresidente Dañino Medina, lo que en forma desaprensiva este dijo que se había iniciado en las filas del Pacoredo, lo cual choca con el hecho de que para la década del 1970, como desde el 1966, aparte de la docena de militantes profesionales, el resto debía iniciarse como miembro de los círculos de estudio del marxismo-leninismo, sus fundamentos programáticos y creación de la costumbre habitual de la lectura de los maestros clásicos directamente, esto es, de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao Zedong, por lo que no pudo decir a los círculos de estudio a que había pertenecido, terminando por admitir que él nunca fue militante de nuestro partido, por razones obvias, reduciéndose a afirmar que él mantenía relaciones amistosas con los jóvenes de San Juan de la Maguana, que fueron los primeros simpatizantes de nuestro partido allí. Guido Gómez Mazara propició la situación en que el corecato y traficante de cocaína, Chico Ortega de León, llevara a cabo el asesinato del también dedicado al mismo oficio y dueño de un centro de consumo de drogas, Trío Café, de nombre Martín, quien a su vez le había armado una encerrona a Chico Ortega de León mediante un ataque armado con pistolas 45, a raíz de lo que Chico quedó parapléjico, convertido en un vegetal, y con su mediocre discernimiento intacto, el que empleó para ajustarle cuentas al amigo traidor que era Martín. Cuando éste mató en vida a su antiguo socio que era Chico Ortega, también le quitó la mujer y la hizo su esposa. Pero Guido, que es haitiano yusanguinis por la vía de su padre, se esmeró en que al momento en que Chico le pagaba para contratar los altos oficiales policiales que hicieron el papel de ejecutores, ya tenía amarrado para hacer de amante de esa díscola mujer que ya era segura viuda cualquier día de la semana. En efecto, Guido, en el gobierno del hijo de la gran puta, genocida Rafael Hipólito Mejía, repitió ese libreto en varias ocasiones para quedarse con el santo y la limosna. Pero el granuja del tísico Juan Pablo Uribe, cuya figura consolidó como tal con el crack, ya tenía una larga experiencia en hacer de lleva y trae entre los díscolos jóvenes terroristas y anarquistas del MPD y los Patrado, igualmente anticomunistas y antipacoredo. Y finalmente, helo aquí, el tísico de Juan Pablo Uribe es un flamante MG y LC de los politiqueros neoliberales y contrarrevolucionarios más demenciales. Esto es la materialización de la máxima: Dios los crea y el diablo los junta. La bancarrota fue el rumbo del difunto padre de Guido, que culminó siendo un vulgar siervo de la gleba de Oguipié, alias Peña Gómez, como MG y LC de las actividades anticomunistas y contrarrevolucionarias de los representantes en el PRD del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, llevado a cabo en Berlín en 1950. Las teorías y babosadas teóricas del depravado lumpen Maximiliano Gómez, que elaboraba entrecruzando las teorías absurdas del ruso Bakunin, el delincuente como gestor protagónico de la vanguardia de la revolución, con la del teórico del Frente Anticomunista de la CIA, que antecedió al Congreso de Berlín de 1950, Günter Frank, y los otros que preconizaban que el marxismo revolucionario era un colonialismo ideológico. Lenin, en uno de esos juiciosos estudios que llevara a cabo sobre esos personajes, a raíz del triunfo de la Revolución Rusa, cuando uno de esos íconos e ídolos falsos, llamado Pitirín Sorokin, se acercó al partido bolchevique y comenzó a lanzar pautas por aquí y por allá de lo que debían hacer los bolcheviques, por lo que Lenin hizo algo parecido a lo que Engels llevara a cabo respecto al genio académico universitario Eugenio Düring. Y ciertamente que Sorokin quedó pulverizado por el implacable eslavo erigido en el maestro máximo del marxismo, al que llevó a su nueva etapa creando el leninismo. Sorokin se vio obligado a entrar en bancarrota, anunciando que se retiraba de la política y volvería a su cátedra universitaria. ¿Y saben ustedes lo que concluyó Lenin? Afirmando que la política tenía la virtud de que dejaba a las personas en el mismo lugar en que las había encontrado. Otro tanto sería lo ocurrido con la taciturna Miriam Pinedo, la hermana de Monchín Pinedo, con la que el moreno disparó su último cartuchazo de lumpen depravado y pernicioso. Lo mismo cabría decir de Miriam Pinedo al respecto. Un furtivo futuro escribidor por paga, al parecer quiso iniciarse prestándose de escritor de a tanto por línea del estafador y criminal como pusilánime espía de la CIA, que es Eleazar Montaz Basil, quien heredó la lepra moral de ser espía, tanto de su padre, el funesto Danilo Montaz, como de su tío, un poeta y espía obsesivo de Trujillo, Osvaldo Basil. Eleazar Montaz Basil es un enfermo contando mentiras en las que él hace de héroe, cuidándose mucho de que nadie se entere de que, así como es fabulador, es ante todo ladrón y desalmado. Ese furtivo futuro escribidor de A Tanto por Línea se dejó llevar de las engañifas de Eleazar Montaz Basil, y después de hacer el gran ridículo como defensor de las inescrupulosidades y falsedades de dicho personaje, terminó por escribir, que era de lo que al fin y al cabo, como Gómez Borbón, que es de Puerto Plata, quería darse a conocer, y por tales razones se sintió a gusto escribiendo todas las invenciones mitómanas de Eleazar Montaz Basil en busca de ocultar en realidad que él no es más que un estafador, abusador de confianza y ladrón. Pero ante todo, Eleazar Montaz Basil es, igual que su padre, el calié inescrupuloso Danilo Montaz, y su tío, el también calié, pero de cierta imaginación que por lo menos le daba a Osvaldo Basil para hacer de poetastro, además de lengua de oro, como chivato y espía. En verdad, Eleazar Gilberto Montaz Basil fue el que le proporcionó el veneno que Miriam Pinedo le suministró al depravado Maximiliano Gómez, alias El Moreno, junto con los placeres carnales en los que Miriam Pinedo se habría iniciado desde muy temprana edad en Miramar de Macorís del Este. Esas prácticas sexuales desaforadas de una niña con cuerpo exuberante de mujer le complicaron la vida al combinarlas con los inventos de uso de drogas psiquiátricas o fármacos para producir y sentir el máximo placer. Miriam Pinedo desde niña ya estaba en los manejos de esa índole del lumpen César Rojas del MPD, de Fernando Ariza y otros, que para la fecha eran visitantes asiduos a la casa materna de entonces de la ninfa Margarita Cordero, en la calle Las Damas de la zona colonial. Cierto que fruto de esos desarreglos e impulsos sexuales descontrolados y sin madurez de por medio, Miriam Pinedo fue llegando a un estado estacionario de una crítica situación de inestabilidad emocional que hacía se la considerara como una bomba de tiempo. Los intentos infructuosos de suicidios en gran número corren parejos con los intentos con igual objetivo de la misma ninfa Margarita Cordero. El peor paso de Miriam Pinedo fue aparearse con Otto Morales, quien fue protagonista de hazañas del tipo que estamos hablando, de las que no se enorgullecería un hombre honrado ni honesto, mucho menos un revolucionario. Desde Fantasma de Belisario Peguero hasta Aprovechado de la patología de la señora Hilda Pérez de Franco, esposa para entonces del médico revisionista PSP, PSD, Pericles Franco. Si Gómez Borbón quiere hacer literatura, debe cuidarse de los temas que escoge y de la naturaleza de sus personajes en la vida real. Eleazar era el único que estaba en condiciones de suministrar un veneno letal, posiblemente orgánico, para usarlo en contra de quien había ella prometido hacer pagar la muerte del aventurero y terrorista Otto Morales, que era su hombre y el padre de sus últimos hijos. Otro que Miriam Pinedo se esmeró en que nos enteráramos que ella pensaba ajusticiar era Fafa Taveras, el desalmado, inescrupuloso, amoral y agente de los servicios de inteligencia norteamericanos, vía sus contactos establecidos en el CIDES en Costa Rica, donde habría asistido en el 1961 a recibir entrenamientos al respecto, tanto de Sacha Bollman como de Juan Bosch, un verdadero ícono del espionaje de la CIA y del imperialismo norteamericano. Y Fafa Taveras, un verdadero sátiro violador, se le salvó a Miriam Pinedo porque en su mira de venganza el lugar 1A lo ocupaba Maximiliano Gómez, a quien siempre acusó de ser el principal culpable de la muerte de su pareja Otto Morales. Así, cabe recordar lo del número que gusta y el quinielero que insiste en ofertarlo, lo que no deja espacio para escapatoria. Y Maximiliano Gómez, un depravado fauno cebado, terminó confirmando la ley de que la política deja a cada quien en el lugar en que por primera vez lo encontró. Y esto lo corrobora el otro dicho emblemático, como ninguno, que gira alrededor de que el pez muere por la boca. Si la leyenda del chulo y alcahuete Pedro Navaja culmina con que quien menos se lo imaginaba le resultó un letal alacrán debajo de una yagua cualquiera, ¿por qué el destino no habría de hacerle esa jugada que al fin y al cabo corroboraba todos los presagios y fatales augurios de estas máximas y aforismos como expresión concentrada de la filosofía verdadera de la realidad, la experiencia y la vida, que Aristóteles decía que es lo que al fin y al cabo eran los llamados aforismos? Al moreno, lumpen de espesa sangre haitiana concentrada, de genes de hordas tribales haitianas. Por esa vía, aquí en la tierra debía pagar tanto el estupro de Cosette Erickson como no se sabe de cuántas infelices más que sus compinches como Fafa Taveras y los Chapó Figueroa le encubrían, porque en el fondo terminaban por identificarse con tales inconductas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.